llegué a dudar y te saqué de allí. Voy a ser quien te acompañe hoy. Voy a enseñarte a ver todo lo que hay en mí. Quiero que sepas que nunca voy a abandonarte. Y aunque cambie lo demás, yo no te pienso cambiar. Nadie me dijo que un día iba a escuchar tu voz diciendo que me querías hasta morir. Solo trataré de hacerte más feliz. Llegaré donde haya que llegar para escucharte y para hacerte oír. Quiero que sepas que nunca voy a cambien los demás, yo nunca voy a cambiar. Nadie me dijo que un día iba a escuchar tu voz diciendo que me querías hasta morir de amor. Toda una vida contigo, viéndote solo. Cerca de mí.